sueño y me haces padecer. Yo despierto llorando por ti, linda mujer. Cuando te miro pasar, yo te quisiera abrazar y decirte que te quiero y volverme a enamorar. Pero yo le pido al cielo, no me vayas a olvidar. Si algún día yo me voy, tú de mí te acordarás. Al verte muy bonita, me enamoré de ti. Todas las noches sueño y me haces padecer. Yo despierto llorando por ti, linda mujer. Cuando te miro pasar, yo te quisiera abrazar y decirte que te quiero y volverme a enamorar. Pero yo le pido al cielo, no me vayas a olvidar. Si algún día yo me voy, tú de mí te acordarás.